Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. A ver, como sociedad vivimos tiempos complicados, raros, ¿no es cierto? Muchos sociólogos tratan de definir, de determinarlos, de clarificarlo en todo caso, si al menos y parecieran querer hacer el intento, aunque no siempre logran esto, ¿verdad? Este propósito y este cometido. Bueno, uno de los signos propios de este tiempo y de esta era que estamos viviendo es la llamada precisamente la época, la era de la posverdad. Verdad, ¿no es cierto? Es el tiempo del relativismo, es decir, la carencia popular de que no existen ya absolutos. En realidad existen, se los trata de ignorar o de desacreditar o precisamente de relativizar, ¿verdad? Por tanto, la verdad solo es una mera construcción social. La persona, cada uno, puede creer o hacer lo que bien le parezca. Esa es su verdad. Y hacerlo sin culpa ni vergüenza. Porque al final todo es relativo. Bueno, eso es lo tuyo, lo mío va por otro lado. Y así estamos viviendo en este tiempo. Por eso también este tiempo es un desafío no menor para la iglesia, para aquellos que somos del Señor, para el cristiano actual. Porque implica la necesidad de anclar nuestra vida y nuestras motivaciones en la verdad, que sí es absoluta, existe el absoluto y la verdad es una de ellas. Y desde ahí entonces cada uno de nosotros desarrollar nuestra vida y nuestro servicio. Andar en la verdad para nosotros los del Señor, bueno, siempre ha sido un imperativo, ¿verdad? Pero hoy es un llamado urgente a toda la iglesia, vivir en la verdad. En la carta del apóstol Juan, en su tercera carta, en el capítulo 1 y versículo 4, dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Así que él estaba hablando, por supuesto, de hijos espirituales. Y qué bueno para los pastores saber, ver, qué alegría, qué gozo, qué satisfacción ver que la iglesia anda en la verdad. No en la verdad que fabricamos nosotros mismos, mucho menos en la verdad que nos trataría de imponer el mundo, la sociedad, la filosofía, las ideologías, sino en la verdad que viene en la palabra de Dios, la verdad de Dios, Dios mismo que es verdad. Así que por allí pasa lo nuestro. Y qué alegría para los padres que tienen hijos ver que sus hijos andan en la verdad. Que son personas veraces, íntegras, que crecen, van creciendo de esta manera y asumen ese valor, esa ética para sus propias vidas. Claro que allí también está pasando el hecho de qué ejemplo le estamos dando yo, le estoy dando a mis hijos respecto a este aspecto. Porque a veces los padres nos apartamos de la verdad, pero pretendemos que nuestros hijos vivan en la verdad. Y esto es un contrasentido, una falta de coherencia que nos quita, nos resta, nos disminuye autoridad frente a nuestros propios hijos. Así que es un desafío interesante, importante, que todos tenemos y que Dios nos está en este día al menos refrescando, ¿no es cierto?, haciéndonos volver a la memoria, como para que tengamos oportunidad de seguir ajustándonos. Los vientos que soplan del mundo son siempre fuertes, ¿verdad? No son suavecitos y dicen, casi los puedo ignorar. No, todo viene muy fuerte. Las influencias que recibimos los cristianos son muy fuertes. Son influencias que tratan de determinar que nos vayamos alejando o apartando cada vez más de Dios, de sus cosas y de la verdad. Y no van a ser de un día para otro de golpe. No, van a ser muy sutiles, muy suaves. Nos llevan un centímetro cada vez más lejos de Dios y de la verdad. Para que cuando nos querramos acordar ya estamos en el fondo del pozo. Y nos va a costar mucho retomar o regresar a esta posición. Siempre hay esperanza, claro que lo hay. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y siempre nos brinda oportunidades de reaccionar y de volver a Él en arrepentimiento. Pero en todo caso asegurarnos de que nuestra vida, como decíamos, efectivamente está fundamentada en estos aspectos. Porque somos de Cristo y no podemos vivir fuera de la verdad. Porque el mundo vive alejado de la verdad y le tenemos que dar un modelo de verdad, de ética, de comportamiento correcto, para que detrás de ello pudieran saber cuál es la fuente y el origen de nuestro comportamiento y nuestra forma de vida. Porque tampoco los vamos a pretender que vengan a mí, a nosotros. Los llevaremos a aquel que nos da esta capacidad y obra en nosotros también. Así que En primer lugar, claro que hay que conocer a aquel que es la verdad. Bueno, a lo largo de los siglos de la humanidad, muchos filósofos, pensadores han estado buscando definir qué es la verdad, ¿verdad? Y como si fuera una definición, como si fuera un concepto. Pero en realidad entonces ahora viene el reino de Dios y viene la palabra de Dios, viene la revelación del cielo diciéndonos algo mucho más trascendente que esto y nos define la verdad no como un concepto, no como un resumen filosófico, sino más bien como una persona. Entonces ya no se pregunta qué es la verdad, sino quién es la verdad. Y la Biblia da absoluta y clara respuesta, contundente respuesta a eso. Jesús mismo se presentó a sí mismo diciendo, yo soy la verdad. Así que allí está, en la propia persona, no en una cosa, en una frase, en un eslogan, en un concepto, sino en una persona. Y esa persona es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Él es verdad. Así que eso es absoluto. Allí todos los seres humanos podemos encontrar seguridad. Allí es certeza, es firmeza. No es la verdad relativa que propone el mundo, donde al final no se sabe qué es lo seguro y qué no. Ahora todo es incierto, todo es inseguro. Lo encuentra en la internet, en las redes sociales, en la calle, en cualquier sea. ¿Y esto será verdad? ¿Esto que me están proponiendo o que me dicen esta, será verdad? Y ya se duda de todo, porque así nos ha conducido la sociedad de este tiempo. Así que la verdad siempre ha intrigado a los hombres, ¿no es cierto? Recuerda que el gobernador Poncio Pilato, en tiempo de Jesús, posteriormente a Jesús, aprovechó la ocasión de tenerlo allí también en privado para preguntarle a Jesús mismo, en el momento de su arresto y próximo a llevarlo a la muerte, ¿qué es la verdad? Así que eso es algo que intriga a toda la humanidad. Y era más que una inquietud filosófica o ética. No era una cuestión de curiosidad de parte de este gobernador, sino algo profundamente existencial. Todos los seres humanos necesitamos estos aspectos en la vida para afirmar nuestra vida sobre esos fundamentos. En caso de que querramos elegir otros, allí están todos los demás. Pero al menos decir, no, esto es seguro, yo pongo mi vida acá y estoy firme. Y esa búsqueda sigue presente en nuestros días. Vivimos en un mundo lleno de discursos sobre libertad, ¿no es cierto? Mucho más desde hace 2 o 3 años. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de identidad, libertad de elección, etcétera, etcétera. Pero irónicamente el ser humano sigue siendo esclavo de sus emociones, de sus deseos, de su pasado, de sus propias creencias y sobre todo del pecado. Por ello, las palabras de Jesús trascienden cualquier ideología humana, pues la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que uno quiere, sino en conocer la verdad, que es una persona. Según las enseñanzas de Jesús, la libertad es el fruto del conocimiento de la verdad. La libertad es el fruto del conocimiento de la verdad. Y esa verdad no es un concepto, sino una persona. Jesús es la verdad. Jesús mismo se había identificado a sí mismo de esa manera. Y en 1 Timoteo el apóstol Pablo toma este tema y dice, Dios quiere que todos sean salvos. ¿Cómo? Y que vengan al conocimiento de la verdad. En la verdad hay libertad. En la verdad que es Cristo hay verdadera libertad. En Cristo y solo en Él hay salvación. Él es la verdad. Conocer la verdad hace que mi vida pueda afirmarse y tener certezas y seguridades a partir de ese momento. Así que conocer la verdad, una persona, y establecer una relación personal con Él, me permite gozar de libertad plena, auténtica y permanente. Una libertad completa, total, integral. Ahora sí soy verdaderamente libre. Y ya ve, la sociedad está encaminada en esta búsqueda. Necesita encontrar en algún lugar, en algunas personas, algunos que representen esa verdad, que les muestren, que les revelen que existe una verdad, un absoluto que es Dios, que les presenten que Jesús es la verdad en la cual pueden ser verdaderamente libres, esa libertad que están buscando y anhelando, que intentan pero que nunca logran encontrar. Así que allí está el rol que jugamos usted y yo, porque somos de él, porque somos del reino. Así que no podemos menos que demostrar que también nosotros hemos alcanzado esta relación con él. Por eso dice el texto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora sí, solo así. Pero en segundo lugar, claro, la palabra de Dios es verdad. Si Dios es verdad, todo lo que Él dice es verdad. Así que la palabra de Dios, sobre todo aquella inspirada por Él, la Biblia, es verdad. Algunos lo pueden creer o no, eso no cambia esta otra cuestión. Esto es absoluto, es la verdad. La palabra de Dios contiene verdad, es verdadera, es creíble, es segura, es firme. Jesús, en su oración al Padre por sus discípulos, reflejada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que él ya lo estaba revelando, lo estaba indicando, lo estaba compartiendo, lo estaba enseñando a todos. La palabra de Dios es verdad. Usted quiere tener certezas en su vida, seguridades, busque la palabra de Dios. Porque detrás de la palabra de Dios está el Dios de la palabra. Y el Espíritu Santo dice precisamente, le va a guiar a usted a toda verdad. En un mundo lleno de incertidumbre, inseguridades, donde uno escucha tantas cosas y ya descree de todo, busque la guía del Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo le ponga convicción en su corazón de lo que es verdad o lo que no es. En Él podemos discernir y separar, porque todo viene en el paquete y parece engañoso. Y uno confía y después tenemos nuestras frustraciones y desengaños, ¿verdad? Así que no debemos vivir de esta otra manera. Tenemos todos los recursos como hijos de Dios y hijas de Dios para poder hacer frente a esta realidad de manera victoriosa, con toda firmeza. Y no ser arrastrados allí por todo viento que anda por allí circulando y llevado como una hoja de un lado para otro. La Biblia es la palabra autoritativa de Dios precisamente. Todo su contenido es verdad porque proviene de Dios que es verdad. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Él mismo tomó la iniciativa y se reveló a los hombres para que conozcan la verdad, que es Cristo. La Biblia refleja a Cristo, es la historia de la salvación, el plan de salvación de Dios para con toda la humanidad. Y entonces muestra precisamente este camino, el camino hacia la verdad, el camino hacia Cristo. Porque una vez que uno toma este vínculo y toma esta relación con Él de la manera correcta, como sabemos que la Biblia lo enseña, entonces uno ahora experimenta libertad. Las cadenas se cayeron, se rompieron, salimos fuera del pozo, de la cárcel, del encierro, nuestra mente se abre, nuestro corazón se expande, ahora encontramos verdaderamente libertad con todo lo que eso implica. Por lo cual, conocer la palabra de Dios y sujetarnos a ella en amor y obediencia implica anclar nuestra vida en esa verdad, en esa certeza y en esa seguridad. No es suficiente conocer la verdad. Es necesario que además de esto y como producto de haberla conocido, obedezcamos la verdad. Obedezcamos a Cristo, obedezcamos a Dios en lo que nos enseña en su palabra. Ahora sí voy a experimentar libertad. Y será cada vez más profunda, más amplia, más estrecha, más firme. Vamos siendo cada vez más libres en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Sobre todo de aquella esclavitud del pecado. Así que no hay solo conocer la palabra, conocer la verdad. Es vivir la verdad, andar en la verdad. Y eso se alcanza por medio de la obediencia. Estamos llamados a ser cuidadosos en estos aspectos. Vivimos en un tiempo donde también algunas cuestiones se comienzan a infiltrar, se filtran así en las comunidades cristianas. Y entonces parece que los estándares de ética y de moral, de comportamiento que debemos tener, que surgen de la propia palabra de Dios, nosotros los minimizamos, bajamos la vara, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por acá, porque viste, todo relativo, no, la interpretación de este texto, no sé qué, y así estamos y vivimos de cualquier manera. ¡Mal! A Dios no le agrada eso. A nuestro Padre le agrada que sus hijos, usted y yo, vivamos de la manera en que Él dice que debemos vivir. Porque ¿quién podría saberlo más y mejor que nuestro Dios? ¿Yo? Yo le voy a proponer al Dios único y todopoderoso de qué manera yo debiera vivir la vida en Él. Entonces no cambiemos Dejemos que sea Señor. Y sujetémonos en obediencia a lo que Él indique. Lo otro va por su cuenta. Así que sus enseñanzas nos guían siempre con sabiduría a evitar lo malo y a andar por caminos de verdad y rectitud. ¿Sabés las cosas que nos ahorramos yendo por el camino que Él nos traza? Y nos dice, mira, anda por acá, esta es la vereda para vos, por acá te va a ir bien, quedas bajo bendición. Y yo, cabeza dura, digo, está bueno, pero déjame ver cómo era por acá. Y me meto por otros caminos y voy para otras veredas y después sufro y mi familia sufre y pérdida, derrota, tristeza, dolor, wow, y después, no, tenías razón, era por acá, y sí, ya lo sabía yo. Aplicarla en nuestra vida nos da una experiencia más plena de libertad y bendición. Qué tremendo, ¿no? Porque es como que alguien está preso, está en una cárcel, y viene alguien y dice, yo te doy libertad, la acepto, y el Señor nos saca de allí y nos hace libres, y ahora podemos vivir en absoluta libertad. Y en lugar de vivir de esa manera, como debo vivir, no, yo quiero volver a lo otro todavía, un poquito aunque sea, y me vuelvo a meter cadenas, me encadeno, me ato, me esclavizo. Otra vez vuelvo a esclavitud. Qué difícil de comprender eso, ¿no es cierto? Bueno, aunque sea difícil de comprender, a veces es una realidad en algunos que ya tienen una experiencia en Cristo. Dice, ¿cómo puede ser si ya conoce, si ya sabe, si ya lo experimentó? ¿Cómo ahora está volviendo? Y qué sé yo, viste, no sé. Hay cosas que a veces son como inexplicables en términos espirituales. Jesús dijo, si ustedes obedecen mis enseñanzas, no dijo, si las escuchan y ya está. Si las conocen y ya está. No, dijo, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Obedecer, aplicar, debiera ser inmediato. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta que Dios nos ama, que tiene lo mejor para nosotros, que nos propone siempre bendición? ¿Qué más hace falta que yo deba entender? Para decir, y sí, apenas vos me lo decís, yo lo llevo a cabo. Bueno, en este sentido, aquí, entre otras cosas, mantenemos los grupos de discipulado, como usted sabe, con este propósito. No añadir conocimiento solamente. Queremos ver que todo eso siga transformando nuestra vida, lo que aprendemos juntos de la palabra, y nos cambie, nos transforme, nos permita vivir con mayor libertad, con mayor plenitud de vida, ¿no es cierto? Así que téngalo muy presente. No es una carrera de recibir certificado y mirá, yo ya tengo 8, vos cuántos tenés, 3, te falta. No, ¿y cuánto se traduce en mi propia vida lo que estoy aprendiendo en el discipulado? Estudiamos y aprendemos juntos la palabra de Dios para que al ajustar nuestra vida a sus consejos y mandatos podamos vivir con poder, con libertad y con victoria. Y si no se nota en la vida de otros que a lo mejor no alcanzan a aplicarlo. Bueno, en tercer lugar, conocer la verdad y seguirla me permite crecer en esta libertad como estamos describiendo, ¿verdad? Por eso dice Pablo a los Efesios, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, siguiendo a Cristo, la verdad en amor, seguimiento del Señor, discipulado. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que en este sentido es la manera de desarrollar nuestra vida en el Señor, de crecer espiritualmente, de avanzar más hacia la madurez en Él, ¿verdad? La verdad debe ser el centro de nuestra vida siempre. Debemos vivir en el centro de la persona de Cristo y de su voluntad para con nosotros. Y esto implica desechar completamente el engaño, la falsedad, la hipocresía y la mentira en todas sus formas. A ver, luego surgen de parte de algunos grupos llamados cristianos, o qué sé yo, no sé, surge así, ¿no? Están las mentiras blancas, la mentira negra, la mentira no sé de qué otro color es, y la mentira piadosa, la mentirita, qué sé, cuántas cosas dicen para una manera de justificar. La mentira, mentira, punto. Y no debiera estar presente en la vida de aquellos que somos de Cristo. No, claro. Sí, es verdad, bueno, pero después llegó tarde al trabajo, y dice, no, ¿qué pasó? No, mi hijito, justo que salí de casa, se cayó, se golpeó. A ver, tenemos que vivir en la verdad y asumirlo. Hay que decir la verdad. Y pasó lo que pasó, llegué tarde, y bueno, perdí el presentismo. Y bueno, y no pasa nada. Dios nos recompensa mucho más por vivir y andar en la verdad delante de Él que tratando de decir lo que no es para obtener ¿qué? ¿Cuánto? Ah, entonces yo ando en la verdad, ¿cuándo? ¿Si me conviene? ¿Qué precio tiene andar en la verdad en mi vida? ¿En la suya tiene precio? Y es apenas eso, un presentismo. Ya con eso yo puedo romper el compromiso que tengo de vivir responsablemente en la verdad. Así que, como dice la palabra, hay que apartarnos de lo contaminado y de lo corrompido. Todo eso trae oscuridad y tinieblas a nuestra vida y proviene de Satanás, porque es padre de mentira. De los distintos colores, la mentirita, la piadosa, es padre de todas las mentiras. Es Satanás, y yo voy a terminar haciéndole el juego a él y a darle oportunidad en mi vida a él. No, no debiéramos hacerlo. Si lo hacemos, debemos ya saber también que traemos lazo a nuestra vida en lugar de mayor libertad. Vamos a traer ataduras y cadenas de esclavitud a nuestra vida. Lo contrario a lo que después esperamos, anhelamos y buscamos. Y lo que ya Cristo había hecho en la cruz por nosotros. Y ya nos concedió libertad. Por eso, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, rechazamos de plano, rápidamente, todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios. Claro, no es adelante de nuestro jefe, no es adelante de un empleado, ni de un cliente, un vecino, quien sea. La verdad la decimos delante de nuestro Dios, que está siempre presente y pone nuestros ojos en nosotros. Así que la ética cristiana, esto es la conducta de los seguidores de Cristo, como usted y yo, no es una ética situacional, depende, o relativa. Bueno, vamos a ver. Por el contrario, trata de principios y valores universales, son permanentes y absolutos. Nadie puede cambiar la palabra del Señor. Dice la propia palabra, nadie se le ocurra ni agregar ni quitar, ni una jota, ni un acento, nada por el estilo. Es absoluta. Y ella no proviene de una construcción o propuesta humana, sino del Dios único y eterno que gobierna el universo, a quien alabamos y adoramos y exaltamos. Esta también es una manera de alabarlo, adorarlo, exaltarlo, viviendo en la verdad. No tiene sentido que nosotros expresemos lo que expresemos en el momento del culto y de la reunión, mientras que en el resto de la semana no nos conducimos en la verdad. No tiene sentido. Bueno, por último, vivir libres en Cristo nos hace también predicadores de la verdad. Claro, esto es algo que debemos compartir con otros. La gente, como decíamos, busca este absoluto, esta verdad. Nosotros que la hemos conocido la tenemos que compartir con los demás. Vivir libres por la verdad significa también difundir y dar a conocer, predicar la verdad que liberta. Esto es predicar a Cristo y su evangelio. En su segunda epístola a los Corintios, Pablo nuevamente está diciendo, delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad ante todas las personas. Hablamos y proclamamos, presentamos, difundimos, damos a conocer la verdad delante de todas las personas, a todas las personas. Así que, otra vez, el mundo vive en oscuridad y en tinieblas, no es ninguna novedad. Allí ahora todo es relativo y está alejado de la verdad. Solo falsedad y mentira, solo engaño. Por eso no experimenta libertad, sino solo esclavitud y dolor. Muchas personas están deseando abandonar esta condición y hallar un camino nuevo y seguro. Y ese camino es Cristo, es el camino de la verdad y la vida. ¿Cómo podrán conocerlo y decidirse por él si aquellos que estamos en el camino no se lo proclamamos? Nuestra propia vida, la suya, la mía, debiera dar siempre un poderoso testimonio de qué significa ser libres en Cristo y qué bendiciones vivir en la verdad. Y a veces los que están a mi alrededor apenas se dan cuenta que pudiera haber algo diferente en mi vida a lo que ven en el común de las personas. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que está aquí el contenido de la verdad. Esta es la verdad en la cual debemos vivir, en Cristo, en su voluntad, reflejada, revelada en la palabra de Dios. Se logra, se alcanza a través de la obediencia, no solo del conocimiento. Y es algo no solo en lo cual debemos vivir, sino también proclamar y compartir con todas las demás personas. No podemos callar. Es el desafío de este tiempo también. Es un llamado urgente que Dios está haciendo a su pueblo, a la iglesia en general. Che, hay que andar en la verdad. Esfuércense, ayúdense unos a otros. Ajusten lo que haya que... Pero no vivan de otra manera como si fueran del mundo, porque no son del mundo. Ustedes pertenecen a mi reino y yo quiero reflejarme en sus vidas delante de muchas otras personas para que tengan oportunidad de venir a andar por este camino, en esta verdad y con esta vida. Así que no podemos ni debemos callar. Hay que compartir con todos a Cristo, ¿verdad? Un controvertido periodista y novelista británico que aún había nacido en India, pero bueno, luego adoptó esta ciudadanía y que trabajó con un seudónimo también en sus escritos, dijo: en tiempos de engaño universal, decir la verdad será un acto revolucionario. Y creo que Dios nos llama a este tipo de revoluciones, ¿verdad? Porque efectivamente vivimos en un tiempo de engaños, no solo aquí locales ni nacionales, es global. Y frente a ello la respuesta que debemos dar como pueblo del Señor es andar en la verdad. Pero debe ser una verdad inquebrantable, no una verdad que tiene precio. No, no lo tiene. Es un valor incalculable. Así que la honestidad se vuelve radical cuando las mentiras dominan la sociedad. Hablar la verdad en estos tiempos desafía el poder que algunos ejercen, expone la corrupción e inspira coraje. No solo es un deber moral, sino un acto de resistencia a las filosofías de vida dominante y a la corriente desmoralizante de este tiempo, características del reino de tinieblas y de oscuridad. Así como la luz prevalece sobre las tinieblas, la verdad siempre prevalece y se impone sobre la mentira y la falsedad. Pero ¿quiénes van a representar esa verdad? La verdad siempre causa un impacto. La verdad representada, revelada, experimentada, vivida, natural y genuinamente causa un impacto muy importante. La verdad esa que está encarnada en Cristo es una verdad poderosa que puede transformar la vida de las personas que están rodeándote, que la conocen, la reciben y les trae libertad a ellos mismos también. Libertad espiritual en primer lugar. El pecado ya no se enseñorea de nosotros y no nos hace sufrir más sus consecuencias temporales o eternas. Les aseguro, dice la palabra de Dios, que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Y si es la mentira, también es pecado y esclaviza. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, ahora serán libres de verdad. El perdón divino, el perdón de Dios, trae sanidad y libertad espiritual a la vida de aquellos que se arrepienten. Implica que esas cadenas de vicios, de adicciones, se rompen. Antes nunca podrían haberse roto, ahora sí. Que los muros que nos encierran en cárceles son derribados y caen, y que nuestros enemigos huyen. También produce libertad emocional. Él, Dios, sana todas nuestras dolencias, cura las heridas profundas del alma, nos permite alcanzar gozo, gracia, misericordia. Nos hace libres de prisiones, de aflicción, de tristeza y de depresión. Sí, en Él hay verdadera libertad. Conocé la verdad te va a hacer libre de estas cosas también. Y finalmente produce libertad mental. Estamos en un tiempo donde el avance de las enfermedades mentales es notorio. Bueno, aquí está la verdad, que es Cristo, también te libera de enfermedades mentales. Libera de todos los mecanismos mentales y los pensamientos turbios, negativos, dolorosos, que a veces atormentan y persiguen a los seres humanos. Entonces ahora todo nuestro ser, la salvación es integral, tiene que ver con todo el ser humano. Y cuando uno pone su vida en manos de Dios y de Jesús, entonces comienzan a producirse estas libertades, también la mental. Ahora podemos tener una mente sana y limpia y poder para experimentar, como dice el texto en Filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Y todo eso es la verdad. Todo lo que se aparta de la verdad contamina nuestra mente y nuestro corazón. En conclusión, la iglesia actual, en general, nosotros también formamos parte de todo esto. La iglesia debe edificarse en una cultura de la verdad que se contraponga al relativismo y la mentira de este mundo. No puede formar parte de nosotros. No puede formar parte de esta familia. No puede estar presente en nuestros vínculos y en nuestras relaciones. No puede estar formando parte de nuestros quehaceres, ni aquí, ni en nuestros hogares, en nuestras familias, trabajos, lugares de estudio. En ningún lado debiera formar parte. No tiene lugar eso, porque somos del Señor. Pero quizás alguno de los que está aquí aún no alcanzó esta experiencia de hallar la verdad a Cristo, de poner su vida en manos de Él. Conozca la verdad, siga la verdad, siga a Cristo, ponga su vida en sus manos y Él le va a hacer libre. Libre en cualquiera de estos aspectos y en todos estos aspectos. Una libertad verdadera, profunda, permanente. Claro, hay que creer en la verdad que es Cristo. A veces algunos cristianos también se apartan de la verdad. Algunos cristianos se apartan del Señor. Estabas alejado de la verdad. Te habías apartado de Cristo y de sus enseñanzas y quizás ya perdiste el gozo, la paz, la victoria, la bendición. Dios te está llamando también en esta mañana y Él te dice: vení a mí nuevamente, volví a mí. Va a haber nuevos tiempos para tu vida, un tiempo de refrigerio, pero vení a mí. No te enredes más. Abandoná y desechá, como decía el texto, la mentira, el engaño, la falsedad. Vení a mí, viví en la verdad. Aquí hay bendición para tu vida, tu casa, tu familia. Permítame finalizar en esta mañana con una palabra de oración. Le quiero pedir al Señor que Él te sostenga para que puedas seguir andando en la verdad. Vos ya conociste la verdad, ya estás en Él, estás en esos caminos. Bueno, le voy a pedir que te siga sosteniendo con toda fortaleza y victoria, porque claro que a veces las cosas que ocurren a nuestro alrededor influyen, nos golpean. Bueno, que permanezcas firme en este fundamento. Él es nuestra victoria, para que no haya nada ni nadie que puedan engañarte ni llevarte a apartarte de la verdad. Y si hubiera alguien aquí en esta mañana que reconoce que la falta de verdad ya había filtrado en su vida, en su mente, en su corazón, en sus palabras, en sus acciones, si vos has descubierto ahora que aun creyendo que no era significativo ni importante algún tipo de mentira o de falsedad habían comenzado a aparecer en tu vida, toma la decisión ahora. Pedile perdón a Dios. Él es pronto para perdonar y pronto para volver a abrazar, para que te reoriente en este camino que es de la verdad, para que vos también andes plenamente en la verdad, para que abandones rápidamente esos comportamientos. Él te va a limpiar. Él va a romper cadenas. Él va a sanar. Él va a dar victoria. Señor, gracias en esta mañana por haber podido presentarnos, presentar nuestra propia vida delante de tu presencia y hacerlo a través de tu Hijo Jesucristo. Es por sus méritos, Señor. Ninguno hay en ninguno de nosotros para poder experimentarlo. Gracias por revelar tu presencia, tu amor, tu bondad, tu misericordia cada instante de nuestra vida, Señor. Y a pesar de que a veces alguno, yo, Señor, me aparto de eso, me aparto de la verdad, Señor, casi como poniéndote en duda a vos y a tu palabra, Señor, aquí estamos en esta mañana para, si es necesario, nos perdones, nos limpies y nos permita, Señor, estar sin nada pendiente delante de tu presencia, para vivir en la plenitud que proviene de ti, en esa libertad con que Cristo nos hizo libres por su sacrificio en la cruz en nuestro lugar. Señor, ayúdanos y enseñanos a vivir cada día más y mejor de esa manera, no solo por nosotros mismos y nuestras familias, sino también, Señor, por el testimonio que debemos dar a este mundo que vive en oscuridad, en tinieblas, en mentira, en engaño, en falsedad, en relativismo. Señor, somos tuyos, no podemos hacerlo de otra manera. Es lo mínimo que podemos hacer, Señor, y gracias porque aún así estás para ayudarnos a alcanzarlo y a sostenerlo. Señor, ayúdanos a vivir vidas que realmente te honren, te glorifiquen, Señor, y te reflejen delante de otros también. Aquí estamos, Señor. Úsanos para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Dios bendiga tu vida. Que tengas una excelente jornada de domingo y muy bendecida semana. Dios mediante, el miércoles nos encontramos también con la oportunidad de estar juntos a las 19 horas para, bueno, un tiempo precioso siempre de edificación, de compañerismo, de muchas experiencias espirituales también. Así que te invito, si no lo estás haciendo, a venir a orar, a compartir con otros muchos que vienen cada miércoles también. Y Dios mediante, también conoces ya las actividades que tenemos propuestas para los próximos días. Nos estaremos viendo en cualquiera de ellas también. Señor, te guarde con toda bendición del cielo. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.